Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, tardes o noches, señor Saldaña, según la hora en que nos escuchen. Oh, me da gracia que dices tardes o noches, ¿verdad? Pues sí. Bueno, en fin, vamos a ver si ya estamos conectados o a ver qué sucede aquí. Y a ver si ya estamos yo creo que en radio, ¿o qué? Radio AMLO TV, en los poemas y en todos los amigos. Vamos y la a... República, desde luego. Sí. ¿Cómo te va, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo estás? Pues contenta, señor Saldaña, ya un poquito más repuesta del trauma. La primera palabra de aliento y el pensamiento que leyó al final me fueron de gran utilidad. ¿Sí, verdad? Sí, la verdad es, no cabe duda que con los años, la experiencia, el temple que se va formando de ver tanta... Me estás diciendo viejo. No. Estoy en el aprecio de la experiencia amplia, porque yo creo que ciertamente ver tanto, haber visto tantos procesos electorales, observar a la política con una panorámica tan vasta como la de usted, pues sí nos puede dar una palabra de aliento como ayer la recibimos. Muchas gracias. Óyeme, muy bien. Bueno, hay muchísimo que decir y muchísimo que no dicen expresamente nuestros queridos colegas. Nunca había yo estado tan verdaderamente decepcionado de mi trabajo, no de mi trabajo, del área en la cual trabajo. Es decir, no hay, parecería ser irreal, parecería imposible ver cómo se cambia la personalidad de alguien simplemente por el bienestar, el dinero y el poder. Así cambian a los hombres fortuna, poder y tiempo, dice don José Zorrilla, cuando alguien se fue, no le cumplió una muchacha y regresó como capitán de la Armada Española. Y la muchacha le dice, aquí estoy, aquí está tu hijo. Y entonces dice, yo a ti no te conozco. Y entonces la consideración final, que no la olvido, es, así cambian a los hombres fortuna, poder y tiempo. ¿Qué fuera de mis amigos, los locutores de la televisión, si no estuviesen en un lugar preponderante como todos nosotros lo tenemos, cada quien en su nivel? Algunos llevando la rectoría informativa del país, otros en el mundo de la economía esgrimiendo las bolsas de valores del mundo, hablando del empresariado, otros en la telenovela, otros más en la dirección o haciendo figuras o posicionando a gente, posicionando, es decir, haciendo de un individuo un proyecto, como en el caso de Fox, que se le llamaba el proyecto. Pero no creo que la individualidad llegue a tanto. ¿Por qué se tiene que decir todo para defender al patrocinador? Yo también tuve patrocinadores, no me acuerdo, y si lo hice, ni lo voy a negar, pero eso no quiere decir que no sea deleznable. El hecho de que lo ciegue, no, cegar, no, ¿cómo se dice? Me cegue, ¿verdad? Cegue. Es decir, que se me obnubile la vista por defender el pan, los frijoles, mi cuota mensual, mi cochupo, mi chayote, mi sueldo. Para quienes tienen sueldo y tienen esa suerte. Yo también he tenido alguna vez, pero no siempre, a veces hay que trabajar gratis, y lo digo, trabajar gratis para empresas mercantiles que hacen pingües negocios. Pingües no es grosería, no sé qué quiere decir pingüe, pero es un montón de negocios. Bueno, dicho esto, he estado oyendo la serie de invectivas, buscar la palabra invectivas de mentadas de madre que le están diciendo a Andrés Manuel: no hay razón, vete, ta, por favor, jóvenes locutores de Conjunto Sabeteta, juro a ustedes por mi madre que igual diría yo si las ventadas fueran para doña Josefina. Pero no puede ser bajarse hasta la indignidad, hasta la mentira socarrona, falaz, terrible. El PRI no les está pidiendo eso, ¿o sí? Yo no lo creo, Pedro Joaquín, que les estés diciendo: llámenle de todo, cuatitos. No, no puede ser. No más falta que le mienten la madre al aire. No hay razón para que lo hagan. No le pueden decir pobre tipejo. No le pueden decir, ¿cómo le dijeron? Aquí pues, apunté una serie de cosas. Este tipo, este muchachito, mejor dile lo que quieras, díselo ofensiva y directamente, pero díganle que es un enemigo ideológico. Pero ¿cómo le pueden decir este muchachito? Este muchachito tiene la mitad del país. Claro, más de 15 millones de votos reconocidos. Sí, pero no ha comprado votos al por mayor. Que yo sepa, no ha regalado tarjetas de Soriana. Por favor, me dicen en el internet que yo avise a los señores de Soriana que tengan un poco de piedad, que no vayan a clausurar el hecho de las tarjetas, porque ya se dieron cuenta que ya se dieron cuenta. Es decir, ya saben que ya se supo internacionalmente. Entonces parece que quieren cancelar. Entonces la gente está muy angustiada, porque 500 pesos son 500 pesos de mercancía. Es verdaderamente para pensar, en 1912 alguien nos dio 500 pesos. En su vida han visto 500 pesos juntos. Para esa pobre gente les cortan la tarjeta. Yo sí participo de la idea en el que todo el mundo trate con respeto y con amabilidad a quien lleve una tarjeta de Soriana que le regaló el partido y que va a cobrar. Sí. Y que por favor, señores de Soriana, tengan piedad y que no vayan a cancelar esas tarjetas, porque friegan a una gran cantidad de personas. Entonces, por favor, es decir, todos los noticieros están así como leo en el internet y en, no sé si en La Jornada o donde, que uno de los, no me acuerdo el nombre del ejecutivo de la televisión, que se jacta, que quiere decir se vanagloria, y dice: oye, yo hice al candidato. Oye, también un poco de modestia. Si algo tienes que hacer, yo me puedo jactar y decir: cuando yo anunciaba Kasinka, se vendía mucho, se vendió tanto que ya tuvimos que dejar de anunciarlo. Piense, pues yo soy locutor y Kasinka no es un presidente de la República, carajo. Kasinka es un café que yo anunciaba. Como cuando anunciaba yo ron, era yo joven, ron, alcohol, ya no hay ron rico. Pues me felicitaron porque se vendía. Pues pagaron, yo lo hice. Entonces, no se puede uno vanagloriar o jactar de haber lanzado un producto. Y quizás el mundo de la publicidad sí se pueda uno jactar por algo de mercadotecnia. Pero el hecho de hacerlo por una persona me parece que es deleznable y terrible. Por cierto, hemos confrontado muchos problemas en el internet. Ayer los estaba yo oyendo cuando habló Andrés Manuel. Fue un verdadero... Ahora, ¿cómo va a ser un país evolucionado que, por ejemplo, un trabajo fue un parto? Escuchar a Andrés Manuel ayer. ¿Qué clase de democracia tenemos? ¿Qué desvergonzada, infame, endeble, tierna, infantiloide, tonta democracia, de que, ay, a ti no te menciono porque no te menciono, a ti no digo nada porque no digo nada, y entonces a ti no puedo decir esto, a ti no te paso porque vamos a cortar esto, vamos a hacer esto, tú se cortó todo, en otras tampoco, en fin, es verdaderamente vergonzoso. No somos un país ni normal, ni decente, ni caballeroso, ni evolucionado. Somos un... bueno, cuando yo comencé en la televisión, que se estaba peleando el 8 y el canal 2, y luego que el 3 y que no sé qué, es una verdulerías. Córtele el cable para que no se oiga el audio, quítele el sonido para que no, inmadureces de adolescente tonto, porque hay adolescentes muy valiosos, pero los hay también que han hecho de su vida una futbolización. El retrato de proceso, perdón, se llama la, creo, la carátula de proceso, define de una manera magistral, talentosa, inteligente y hasta poética el afán que hemos tenido en estos programas de denunciar de una manera vehemente, inútil quizá, patológica en lo que a mí respecta, porque todos me dicen, es que tú hablas por la herida porque no estás ahí. Bueno, no estoy. Y no estoy porque obviamente lo que digo no conviene a la televisión, y he preferido no estar en ella que tener que plegarme, allanarme a los criterios de la televisión, porque tengo la seguridad plena de que si yo me agachara no habría ningún problema. Y quiero agradecer a Radio Televisión de Veracruz, quien hace caso omiso, se voltea para el otro lado y me deja hacer programas de carácter cultural, que ese es el compromiso, no hacer compromiso que yo me eché, nunca me lo pidieron, lo juro. Yo dije, voy a hacer el programa Sopa de Letras, Nostalgia y entrevistas de carácter semicultural o de cultura informal en Veracruz, para no interferir en, con nadie ni con nada. Y dijeron, de acuerdo. Pero mi proposición de no hacer nada político en la Radio Televisión de Veracruz, que es además una radio por esencia cultural, una televisión por esencia cultural, bueno, pues así lo hago y quiero agradecerlo. Pero en cuanto a la Televisión de México, obviamente no hay para mí un micrófono en la televisión mercantil, salvo Lilia Arellano, que en la televisión mercantil me deja platicar con ella los miércoles. Pero a lo que yo iba es a los siete. ¿Qué falta de pudor, de caballerosidad y de hombría? ¿Por qué saben la fuerza de un micrófono? Conocen evidentemente que un quién, pero ¿quién es ese? ¿Pero de dónde llega? Es descalificación total, es ninguneo. O se digan, otra de las cosas de su perrinche. Ya sabes de quién están hablando. Y no es cierto. No nos vayas a salir con otro plantón. Sí, parecería ser que un plantón es equivalente para ellos a la bomba atómica. Uh-huh. Cuando pasan por encima, por Acteal, por el 68, por Aguas Blancas, por lo que ustedes quieran, la televisión se hace de la vista gorda por el fraude. Ah, por cierto, que oí al señor Moreira. Ay, acuérdame, apúntame que luego les narre la entrevista que oí del señor Moreira y las inflexiones. Sí, total, claro, anoto. Lo que yo quiero decirles es que es imposible que sean tan indecentes, indecente, falto de decencia, beteta. Sí, yo me acuerdo excepcionalmente de los políticos de aquellos, Mario Ramón Beteta, hombres de gran conocimiento. Me parece que había un señor ya grande que estaba en Telesistema Mexicano, que era como el antecedente de todos los conocedores de economía, y el señor Mario Beteta, no me acuerdo cómo, pues era como la voz del empresariado e iba a sus programas de la televisión con una gran prosopopeya, con una gran elegancia, hablarnos sobre la problemática de la economía. Me estoy refiriendo allá quizá por 1960. Pues todo eso para que ahora ese estilo tan ninguneador, sí, ¿qué dice? Y luego los otros locutores, como cuando dice el locutor por antonomasia en México, bueno, también cabe la remota posibilidad de que gane el PRI, pero eso no lo consideran y también van a empezar a molestar. No, no, mi querido Joaquín, no van a empezar a molestar y van a poner el grito en el cielo. Ustedes se van por los alrededores, sin ver el meollo del problema. El problema es que se hizo una elección corrupta. El problema es una voz, un clamor, una constancia general que hubo irregularidades programadas. A mí no tienen que contármelo. Yo sé que en las casillas especiales existe un gran fraude maquinado. Es impensable que un instituto cuya vocación es hacer que yo vote haga indirectamente lo necesario para que no pueda hacerlo, de lo cual se deduce un daño moral por la cual demando legalmente al instituto para nulificar sus acciones, puesto que tenía como propósito el hecho de hacer las cosas para prohibir el ejercicio de mi justo derecho. Eso no lo dice la televisión, tan simple, tan sencillo y tan demostrable. No estoy rompiendo una piñata, no estoy rompiendo los cristales, no, no, simplemente digo, si había 750 boletas y los que íbamos a votar, y se sabe porque la ingeniería de la población, los sociólogos, me parece que hay algo que se llama INEGI, sabe que en este barrio de acá de Coyoacán o en todo México, 36 casillas no van a poder cubrir los 3 millones de rancheros que vivimos en la capital, pero nada más vamos a poner 30 mil. Ahí hay dos cosas: o una falta garrafal de competencia que raya en lo que, oye, si fueran tontos, sería una tontería garrafal. Dejo a la consideración de ustedes que encuentren el término, ni que fueran tan tontos para saber que va a haber 30 mil, 40 mil, ponle, provincianos en la capital. Es obvio que no. Es obvio que ahí hay un dolo, hay mala leche, dolo, y está preparado. Y yo acuso a quien sea responsable, a QQ, a quien, a QRS, a quien resulte, a QRR, a quien resulte responsable. Pero no se puede, evidentemente, hacer un panegírico. Un panegírico, que quiere decir hacer un elogio sistemático a todo el proceso, cuando en realidad fue lo contrario. Dice, se niega a aceptar a Andrés Manuel de que 3 millones lo superaron. Cuando tú, locutor, dices eso, no estás haciendo una consideración de locutor, estás haciendo una propaganda vil para tu patrocinador, para tu auspiciador y para el que te paga. Es decir, tú no aceptas que 3 millones votaron en contra de ti, que son los que te superan. Ese no es el mensaje. El mensaje es decir, hubo 3 millones de capitalinos que votaron conforme a derecho y con todas las reglas del arte y de la transparencia, y eso hizo que te superaran. Ese es el mensaje, olvidando decir y renunciando a su categoría de reportero, no, perdón, de ciudadano. de reportero, de apóstol de la verdad, de comunicador, para convertirse en un mercachifle de segunda que está anunciando, poniendo la mano así, para que su patrón le dé en el futuro lo que sea su voluntad. Eso es lo que yo le llamo la televicracia. Es decir, como dice el señor Quintero, hicimos un hombre que después nos va a redituar. Cuando la televisión está haciendo un presidente, está preparando, ¿cómo se llama eso? Capacitando personal, capacitando a alguien para que lo ayude al futuro. Le tocaría a quien esté ahí la posibilidad de levantarse, andar, no andó, andar y caminar. Nosotros, no es que yo me rinda a la evidencia. Ya hace 6 años, estábamos en las mismas circunstancias, esperando pues que se realizara un milagro que no aconteció. Porque no se puede, indiscutiblemente, con un aparato de televisión en el cual tenemos por conocido que contra la televisión nadie puede nada. No ser anunciado, no ser aceptado, no ser mencionado por la televisión indica absolutamente en México no existir. Por eso la política ha dejado su quehacer lo ha dejado en manos de la televisión. ¿Qué significa esto? Que es la televisión la que forma, la que hace, la que divulga, la que restaña, la que cubre. Esa es muy importante la labor, la que jerarquiza. Yo quiero que esto, por ejemplo, se llena la plaza con 1,500,000 de personas, pero hay una balacera en Tepito, la filmamos muy bien, y noticia mata noticia. Obviamente que vende más un pleito que una exaltación, que un símbolo de adhesión de un líder. Entonces, ya sabemos que eso vende más. Entonces, la primera noticia es el pleito en Tepito por unas televisoras. El que edita, informa. Editar una película, si tú editas, entonces tú estás diciendo la noticia. Por eso le faltó a Proceso, bueno, no le faltó, pero por eso se confirma el hecho de que vivimos y se ha realizado una acción. Fíjense ustedes que no he dicho ninguna mentada de madre para nadie. Una acción donde los medios de comunicación han logrado hacer construir en el ánimo del pueblo, con la ayuda del fraude y de la compra de votos, es indiscutible. Pero digamos, el espíritu y la proclividad a la corrupción del mexicano, el hambre de muchos otros mexicanos, o la necesidad y flexibilidad para ver qué es delito y qué no es delito. Si me dicen, oye, fíjate que yo te voy a pedir que renuncies a tu ideología. No, ¿qué te pasa? Yo soy muy, muy bueno para pensar mis cosas y yo las pienso. Te voy a dar 5,000 pesos. No, hombre, no. O te voy a dar 10,000. No. Te voy a dar 15,000. No, deja de molestar. Te voy a dar 50,000. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es decir, hay un por conocer. Bueno. Perdón, bueno, señor Saldaña. Perdón, sí, le escucho perfecto, disculpe. Sí, no hay problema. Entonces hay un tope, hay una flexibilidad, es decir, es lo que en México se llama le llegaron al precio. Entonces, la juez, que a mí me gusta decir la juez, en estos aspectos, es la televisión. Es la televisión la que dice, vamos a lanzar, no vamos a lanzar, sí, nos arreglamos, no nos arreglamos, vamos a darle tanto. Me dicen ahí, que solamente hubo 10 a 15 notas para determinado candidato, y lo dicen con una frescura de telenovela. Sí, bueno, hubo 10 notas con un mensaje positivo, y otras hubo 11 notas o 15 notas, ¡qué barbaridad! 15 notas por hora. Y piensan que somos lo que la televisión piensa siempre. La televisión piensa que ha sembrado en tierra fértil y que ha hecho del mexicano un área de estupidez generalizada. Por eso, en una de las cosas que me preguntaban, decía yo, es que la televisión ha hecho que la juventud, que el mexicano, la televisión ha hecho que el mexicano sienta orgullo de su ignorancia. Y parecería ser, pero yo lo advierto, cuando usted le pregunta algo a un mexicano que sería conveniente saber, tener una idea, él con cierto orgullo dice, no. Yo me acuerdo cuando fueron alguna vez algunos futbolistas a París, y yo estaba ahí, y hubo una manifestación en contra de en algo de México. Me decía, oiga, nosotros venimos aquí, pero con unos fines dobles. Nosotros venimos solamente por amor al fútbol. No nos interesan las cosas políticas, cuando debía interesar que allá tan lejos hubiera una célula de extremistas franceses y de allá de Guipúzcoa, no sé dónde, del norte de España, que se preocuparan por lo que pasara en México. Pero ellos lo veían con rechazo, con un poco de asco, y abominaban conocer cosas más profundas de México. Eso es lo que ha hecho la deportivización mercantil del mexicano. No hablo del deporte, sino la futbolización de los mexicanos. Por eso, hace tiempo, dice aquí Beteta, por ejemplo, que Andrés Manuel construyó la versión del fraude. No, joven Beteta, no construyó la versión del fraude. Es admirable, y en serio, la tranquila paciencia que tiene una persona, esa que tú o que tu gente llama aberrante, perrinchudo, ¿cómo se llama la otra cosa que le indican? Pues soy más yo. Terco, loco. No, pero esa cosa de que, prepotente y berrinchudo, imagínate, un prepotente, un berrinchudo, y alguien arrebatado y que le gusta el pleito. Estoy diciendo ahí cosas tenues. Yo si llego ahí, qué bruto, yo no sé lo que hubiera sucedido. En serio, yo no me hubiera podido contener. Yo decía, pero ¿cómo, de qué está hecho Andrés Manuel con una verdadera flexibilidad para atender? Ya veremos cómo vamos a incoar este proceso para ver si, de acuerdo con la Constitución, que en realidad se necesita tener muchas agallas para mantener la calma, que obviamente yo pierdo en cada programa, pierdo la calma, y él no. Así es que todo lo que dicen ustedes es una verdadera y auténtica falsedad. Por eso el término de la televicracia caería muy bien puesto aquí, el poder de la televisión, que ha hecho y que... Porque ahorita, culpar a Peña Nieto, que en serio, en alguna ocasión dije, la televisión ha hecho que Peña Nieto empiece a tener la característica de víctima. Todo eso lleva a una, ¿cómo diría yo?, a una posibilidad muy grande de evaluar lo que sucede en un país como el nuestro. Este laboratorio kafkiano de surrealismo total que se llama México hace que ustedes de buenas a primeras digan ¿qué es? Está a punto de ser, ya lo nombró la televisión, ya me informó que le hablaron de Panamá, de Colombia, de Estados Unidos, de Francia, de Estados Unidos. ¿Ya qué puedo hacer? Ustedes me lo dan todo, para los que utilizan el francés como medio de comunicación, me parece que se llama un fait accompli, accompli, me parece, fait accompli. Ese sí ya no hay para dónde carambas hacerse. Ya, set en fait accompli, es decir, palo dado ni Dios lo quita. Para la televisión es eso, haciendo caso omiso de una muy buena cantidad de delitos de fraude maquinado que se dieron en cada casilla, realizados expresamente, obviamente, para que se cumpla el hecho de palo dado y Dios lo quita, entra el escuadrón de micrófonos, ¿eh? Y a felicitación, a felicitar. Pero en cada felicitación, en cada noticia, en cada nota, va implícita la reafirmación de del producto que queda en calidad de víctima. Pues fue lo ideal sería decirle, oye, levántate, no te dejes mangonear. Digo, si va a estar ahí, ya que no se deje mangonear. Pero no lo creo. Yo hice, ¿te acuerdas a ti en este programa? Un decálogo para Andrés Manuel López Obrador en el hipotético caso de que hubiese llegado a ser presidente de este país. Y le hablaba yo de la televisión y una nueva cadena de televisión que pudiese resumir un poco las esperanzas que algunos mexicanos tenemos para cambiar ese medio tan poderoso, tan querido para mí, y que tiene una trascendencia mayor de lo que yo pueda decir. La televisión, evidentemente, que ha formado el estilo, el esquema, la educación, la conducta, el modo de ser del mexicano, no nos ha quitado la proclividad a la corrupción, tampoco nos ha hecho muy cultos, tampoco nos ha hecho muy honrados, pero la televisión, chueco o derecho, de una forma o de otra forma, ha dibujado el perfil del mexicano de los últimos 60 años. Y decía yo, este decálogo para una nueva cadena de televisión, si es que hubiese salido. Ahora todo esto, aquí tengo ya mi bote de basura para echarlo al bote de basura. Si el presidente de la República no es Andrés Manuel López Obrador, habida cuenta de que fue la televisión el factotum de este proceso y de la personalidad del señor licenciado Enrique Peña Nieto, no es ofensivo, es un hecho real. La televisión ha estado atrás, junto, al lado, enfrente, adelante, en todas partes, para este proceso democrático, entre comillas, para mí, electoral. Para otros, sin comillas. Para los locutores de la televisión, esto es muy normal. Hay muchos mexicanos, yo soy uno de ellos, por eso estoy fuera de la televisión, para quienes no ha sido del todo normal. Entonces yo le decía, una nueva cadena de televisión tendría como objetivo poner otros canales, es decir, y hacer que como objetivo fundamental fuera no frenar la educación del pueblo mexicano. No frenar, no quitarle su educación, implicaría evidentemente volver a los valores que educan al pueblo mexicano. No forzosamente tendría que ser una cadena de programas de cultura, sino simplemente de hacer que el mexicano no renuncie a su nacionalidad. Es decir, que no diga o sea, que no diga ya forma parte de nuestro hablar cotidiano, que no esté dependiente de Estados Unidos, volverlo mexicano. Eso se puede mejorar la redacción diciendo de hacer una cadena que tuviese como finalidad el restablecer los valores del mexicano y hacer que no los pierda. Ahora, esta cadena de televisión tendría varios objetivos, pero no uno antes que todos, que no tuviese el objetivo de ganar dinero absolutamente. Es decir, la televisión primordialmente es una fuente de conseguir dinero. Si para tal efecto necesita poder, vamos a poner al que tiene poder. Ese es su lema. No, una cadena de televisión cuyo objetivo no fuese el dinero. Tres, la nueva cadena de televisión tendría que contar con los valores y la ética tradicional para mejorar el modo de pensar del mexicano. Es decir, si el mexicano no tiene valores y la televisión huye de ellos, si los 50 o 60 programas de culto a la muerte, los 50 o 60 programas de trivialidades, todo eso es hacer que nosotros no tengamos valores. Cuatro, que preserve y no destruya las características de la infancia. Sí, no puede destruir la televisión las características de la infancia, que no considere al niño como un nicho de mercado o de mercado erótico. La niña de 8 años que bailó la semana pasada un baile como Ninón Sevilla nos describe perfectamente el hecho de utilizar también al niño como una fuente de rating. Y pues yo creo... Una televisora, canal número 5, dime. Sí, continúe con la idea y luego comento yo. Que no considere, 5, que no se considere a la mujer como un gancho para vender. La mujer en un 80% de su presencia en la televisión es un cuerpo que vende. Es una belleza que enseña, no forzosamente un pensamiento que instruye. Son contados con los dedos de la mano la mujer que en la televisión manifiesta, tiene ese ejemplar, es paradigma de inteligencia o pensamiento. Paradigma es un ejemplo. Pero se pueden contar con las manos las mujeres que piensan en la televisión. Inmediatamente que uno capta su rostro, la mirada baja para ver cómo está, lo confieso. Pero nunca se preocupa uno mucho por lo que dice, sino por cómo está. Eso nos lo ha enseñado la televisión. Pero en fin, sexto, que el objetivo de esta cadena de televisión no sea poner la mayor cantidad de anuncios en la menor cantidad de tiempo. Inclusive creo que hasta las peleas de box alargan el reposo para que haya más anuncios. Más de 25 anuncios entre noticia y noticia. ¿Cómo queda el señor que está viendo el noticiero de Lloret? Lloret de Moya se llama. ¿Cómo? Yo conté una vez creo que 24 o 25 anuncios, si no es que 27. Otros me pierdo al contar, ya he contado muchos y me pierdo. Cuando digo, ¿qué estaba diciendo? Entre noticia y noticia, es obvio, en una media hora hubo un lapso de 10 minutos de noticias hipotéticas. Porque entre el tiempo, la que está pasadita de la parte de abajo de la media, el mensaje del fútbol, de quién le ganó al Barcelona, en fin, y las otras noticias. Y dos bloques de 10 minutos de noticias. ¿Eso es una cadena de televisión? Eso se lo iba yo a decir a AMLO, ¿verdad? Bueno, séptimo, que no convierta la muerte, al deporte y a las creencias como una materia de fanatismo para generar rating, rindiendo culto a algo que se llama tanatofilia, tanatos muerte, filia apegado a la muerte. Es decir, prácticamente casi todas las series norteamericanas Pozón es algo terrible, como la infidelidad, donde se está al borde de la muerte, es la muerte, la destrucción del matrimonio. También hay muertes espirituales, donde se ve toda la miseria de una juventud de raza quizá negra o de color negro o lo que sea, pero que está llena de bolas por comer hamburguesas, pero peleándose y al borde de la muerte. Fíjense ustedes la tragedia. Aquellos comen mucho, pero igual su vida vacía. Lo único que la llena es la televisión y en medio de todo el adulterio y la muerte del alma. Eso también es muerte. Y el hecho de ella, por ejemplo, ya más discutible o no discutible, que el hecho de que me pongan una historia en la cual hay una medicina, pero también está la muerte, de que también hay violaciones y es la muerte, de que hay el cazador de recompensas, la madre y media. Todo tiene que ver con una tragedia, y la televisión ha hecho de la tragedia una fuente de visión, de video, de televidentes, rating. Bueno, hacer una televisión que no tuviera a la muerte como gancho para que lo veamos más. 8. Una nueva cadena de televisión debería preservar, fortalecer y divulgar el conveniente uso del idioma y los valores folclóricos de folk, pueblo, de nuestro pueblo, y no llenarse de extranjerizantes. Ahora, para ser, los jóvenes están, no reprocho que canten y que hagan sus canciones, pero una de las características sine qua non, sin lo cual no funciona, es que al cantar tengan una actitud gringa. Yo no sé, me cuesta mucho trabajo comprender el valor literario de sus letras. Como soy muy viejo, ustedes perdonen, la dulce melodía que debía tener una canción no la encuentro, pero pueden ser cosas de ellos, de la juventud y de moda. Lo que sí se me queda más palpablemente en el oído y en mi percepción es que, oye, ¿qué no está cantando en inglés? No, está cantando en español. Coño, qué raro pronuncia el español. Ah, pues es que es la moda. Bueno, entonces, ¿qué no habrá modo de que nos volvamos los mexicanos? Preguntita así media, ¿eh? 9. Una nueva cadena de televisión no deberá hacer de los noticieros una fuente de ingresos alejada de la verdad. No sé por qué saca, han convertido a la información como una fuente de ingreso. Y entonces, porque la información se vende. No puede haber libertad de expresión con noticieros pagados. Lo voy a repetir porque ya eso me gustó. No puede haber libertad de expresión como la pregona Felipe Calderón con noticieros pagados. Yo soy el dueño de la corona y vendo la corona. Y alguien descubre que la corona tiene un aditamento que es silicato de bicarbonato de no sé qué, que hace daño y salen úlceras. Si un locutor está patrocinado por la corona, ¿lo va a decir? No, ni madre, no dice nada. ¿Pero alguien se puede morir por eso? Sí. ¿Da la información? No, no la doy. Yo tengo el caso clavadísimo del asunto. Va a entrar el ciclón Acapulco. Pero va a entrar. ¡Chin! Bueno, pues hay que decirlo. A ver, hagan la nota, vamos a decirlo. Que por orden superior no digan lo del ciclón. No, como no, mano, entra el ciclón, la gente no está prevenida y se rompe la mar y va a entrar, y ahí que está es del grado 3 y no sé qué. Que por orden del Señor que no digas nada. Pero ¿cómo, caral? No lo digas, ¿por qué? Ay, mano, ¿qué no sabes que allá están sus hoteles? Si dices desde ahorita que va a haber ciclón, se acaba el fin de semana, no va gente el fin de semana, y los fines de semana son tantos millones, ¿qué nos has enterado? Oye, mano, ¿pero qué hacemos? No, pero no poseemos nada, no está escrito y no lo dices y te jodes, punto. Esa es la libertad de expresión que pregonan. Es que no puede haber libertad de expresión con patrocinio. Eso es impensable. Por eso los noticieros no deben tener noticias. Debe ser una misión especial. Estoy hablando en pro de los comentaristas, en favor de los redactores de noticieros, en favor de una evolución de un pueblo noble y digno. En Francia no lo tienen, obvio. 10. Una nueva cadena de televisión no debe adjudicarse la tarea de construir y de poner autoridades para gobernar a México. Esto lo dije hace como 2 meses, que dije, si sale el Andrés Manuel, le voy a mandar mis consideraciones que ahora entran religiosamente al bote de la basura. Adelante, mi querida Mona Lisa. Ah, sí, señor Saldaña, pues, mire, yo quería comentar también esa, complementando la idea de ese juicio que ya están haciendo los locutores de Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto todos sabemos que el famoso pacto era para echárselo en cara a sabiendas de todas las prácticas fraudulentas que se estaban observando. Una nota que a mí me asombró, pues porque que un locutor haga un juicio, claro que es lesivo y daña la moral de la sociedad y la verdad de la comunicación, pero estaba viendo una nota en Proceso donde el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la impugnación de AMLO. Pero fíjese, Alejandro Luna Ramos advirtió horas antes de que Andrés Manuel López Obrador anunciara que dentro del derecho que le corresponde, dentro de ley, ¿verdad?, va a impugnar los comicios. El presidente del organismo dijo que, o sea, este organismo, que es el encargado de hacer el cómputo final de la elección, se anticipó a darla por válida, aun cuando ni siquiera se iniciaba la presentación de inconformidades. O sea, es una cosa impresionante porque por el otro lado, pues es hermano de Margarita Luna Ramos, hermano de la ministra de la Suprema Corte. O sea, que un locutor lo diga está bien, pero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya descarte cualquier inconformidad que presente Andrés Manuel López Obrador, pues es hasta tan desasiado al nivel más alto de los tribunales, señor Saldaña. No sé qué opina usted, porque ahorita, y de acuerdo a la ley del COPIFE, el día 4 empieza el proceso de cómputo de actas. Ahí es donde se presentan todas las impugnaciones y todas las los errores que se hayan detectado, etcétera. Se abre en estas sesiones del 4 al 7 de julio para declarar ya al vencedor legalmente el día 8 de julio. Eso se hace en los 300 distritos. El IFE pues tienen que abrir sesiones, tienen que revisar las urnas y de acuerdo a la nueva ley se tendrá que contar voto por voto donde haya este problema. O sea, se tienen que ir viendo impugnación por impugnación. Por otro lado, la sociedad está cotejando la copia de sus actas, de sus sábanas, ya ve que se tomaron fotografías con lo que está capturado en el PREP. Y estamos encontrando variaciones impresionantes. Baste una y está en foto, por ejemplo, en la página web de Radio La Nueva República, pero tenemos en todas las páginas, en la casilla 5614 de Tultitlán en el Estado de México, son 81 votos para Peña Nieto, y en el PREP están capturados 801 votos. Yo quiero pensar que fue un error de dedo. Hay muchos, pero tal vez se deba a la premura con que deben capturar las boletas. Pero precisamente para eso la ley marca que se empieza la calificación de las elecciones del 4 al 7 para que todos estos errores de captura, entrecomillado en la voz, se corrijan. Pero estamos viendo robo de urnas, estamos viendo gentes que incluso de estos que usted mencionaba al principio, que comentan que, pues bueno, a mí me dieron los vales, una persona que fue comprada por el PRI en su voto, que al ir con su tarjeta Soriana reportó que los precios subieron dentro de esa tienda para que no compren tanto con lo que llevan de la tarjeta. O sea, están anomalías evidentes que de acuerdo a la ley tenemos un periodo para desahogar. Me asombra que la cabeza del tribunal, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya está descalificando, si ni siquiera eso, se presenta. Por eso, mi querida Analía, el asunto está en que es una maquinación generalizada, deduciendo lo que tú me estás manifestando ahora, en el cual es obvio. Nosotros no podemos pensar que esto sea trabajo de un solo hombre. ha habido toda la preparación necesaria. Han tenido toda la jerarquía los organizadores para organizar el mecanismo. Fíjate que soy muy cuidadoso y no le llamo el gran fraude, pero es un mecanismo de triunfo. Ahora, como lo decía hace rato ahí, en el Twitter, no hay, ¿cómo te voy a decir? No hay perversidad que pueda nulificar la alegría de la victoria. Apúntale. No hay perversidad que pueda nulificar la alegría de la victoria. Por eso los locutores están contentos, porque ellos saben lo que aconteció. Ellos quizá hasta prepararon todo. Ahora, lo que yo sí quiero saber y quiero decir, y me comprometo a ello, es que tengan un poco de conmiseración y de afecto por México. Mira, yo vi cuando le dieron en la televisión del Estado de México, le dieron la tarjeta a una pobre señora, 85 años, delgada, de trenzas, de etnia, origen o raza, o como se llame, Mazahua, o de la región, con apariencia y por características indígenas, que no sabía por quién iba a votar, pero que la fueron a traer a su casa, su choza, su alquería, su jacal, y le dieron una tarjeta. Esa tarjeta, posiblemente la de Soriana, la guardó en el lado que para ella es más noble y digno, junto a su corazón. Imaginemos que es la primera vez que en su vida la señora, la segunda quizá, la tercera, que es tomada en cuenta como un ser humano y se integra a la sociedad para que venga a votar por un candidato que ella olvidó el nombre. Pero no importa quién fue o para quién va a votar. Lo que importa es que ella fue tomada en cuenta y puso la tarjeta en su seno flácido, decía yo, de mujer antigua. Y fue entrevistada. Y al ser entrevistada dijo, y ya, dice, aquí está, me dijeron que luego fuera a cobrar, y ya cuando sea presidente vaya a cobrar. Y si no me dan nada, pues ni modo, porque como yo soy pobre. Todo eso, el locutor guarda un discretísimo silencio y se voltea para otro lado. Pero el fraude fue terrible. El hecho de que dentro también haya fraude está muy manifestado. La señora Josefina Vázquez Mota es una víctima colateral del fraude. ¿Por qué se ha quedado callada? También fue contra ella. Si se compraron votos para un candidato, esto trae ipso facto el rechazo a los otros. Y doña Josefina parece olvidar y parece que no escuchó al presidente de la República, que con manifiesto vigor y hasta con cierta alegría prometió entregar el poder al PRI. Bueno, ella misma lo hizo con bastante alegría, señor Saldaña. Yo creo que sin poderlo afirmar, simplemente con la inteligencia, uno se da cuenta que están muy contentos de que haya quedado Peña Nieto, porque incluso Josefina se adelantó al conteo rápido que iba a dar a conocer el IFE, encantada de la vida, ¿no? Como si me fueran a regalar unos milloncitos de pesos. La lógica natural es que los fraudes cometidos masivamente también la perjudicaron a ella. Pero ella encantada de la vida, señor Saldaña. Bueno, aquí la falta de seriedad. El hecho de que esté encantada o no, velo como una circunstancia intrascendente, pero sí como un indicio de que la estrategia involucró a muchos. Esto nos lleva a deducir que no te extrañe que un funcionario del IFE también haya sido imbuido de esa estrategia. Un funcionario. Imbuido en la estrategia, esté en el cochupo, claro. Esté en la organización, ¿me explico? Claro que se explica muy bien, señor Saldaña. Entonces ahora lo que me queda es decir, por favor, sean considerados. A esa señora, la viejita que les decía, no le vayan a quitar su tarjeta. A quienes la vean, trátenla con respeto, entréguenle su mercancía, que merecida la tiene. No es una mala gente, ella tiene hambre. Y el viejo dicho latino dice, primum mangiare de inde filosofare, primero comer y luego lo demás. Y 500 pesos de mercancía no los han visto en su vida. Son pobres y han estado muriendo de hambre desde hace mucho tiempo, de hambre, de incultura, de engaño, de fanatismo, de falta de democracia, de falta de cariño de parte del gobernante, de falta de alfabeto, de falta... Su televisión los ha traicionado, porque en su casa no hay nada más que un aparato de televisión, es el único mueble, quizá. Y esos han sido traicionados por todos. No les vayan a quitar la tarjeta que como un regalo milagroso del cielo les llegó para que votaran por un señor que no importa, por ellos no importa por quién votara. Ellos lo que ven son la torta, el arroz, los frijoles, su kilo, su botella de aceite. Por favor, señores de Soriana, tampoco no sean pinches, no suban la mercancía para que les toque menos. Porque eso es impensable, que hagamos tantas cosas con el pueblo de México, ya que hacemos un fraude nacional, pues por lo menos no les quitemos el fruto de nuestra corrupción. El hecho de hacer marrullerías con la tarjeta, es escatimarles el fruto de nuestra corrupción. Una otra cosa, un comentario ya muy personal mío que no tiene usted por qué suscribir, aunque se diga en su programa, ¿verdad? Yo creo que como pueblo de México, todos los que fuimos a votar, aceptaríamos la derrota si se depura todas esas irregularidades que se documentaron en la jornada electoral. Mire, a lo que voy es esto. Tenemos innumerables documentos que constatan que en el PREP publicado, que se cerró como estaba previsto ayer a las 8 de la noche, con un 98% o algo así, hay actas que no están capturadas correctamente, que se corrijan. Si hay urnas que están evidentemente alteradas, todo de acuerdo al procedimiento que marca la ley. Incluso tengo publicados los 3 videos de entrenamiento, duran 2 horas, para las personas que van a hacer los recuentos o la calificación de la elección, para que se entienda. Y decirles a las gentes que nos escuchan en el extranjero, que en México habemos un grupo numeroso de gentes documentando irregularidades en la jornada electoral. Bueno, y que dentro de la ley... Tengo entendido, mi querida Ana Lilia, que las comisiones que van a salir al extranjero para informar a institutos como la UNESCO, la ONU, no me acuerdo qué otro lugar, van a ir a Puerto Rico, a la Corte Interamericana del Derecho, bueno, todas las que van a ir al extranjero ya llevan establecido una exhaustiva manifestación de lo que sucedió. Yo no soy de la idea de que vayan comisiones al extranjero porque se les lesionaría alguna característica, digamos, turística para México. Imagínate tú que sepan y sean entrevistados muchas comisiones de mexicanos que vayan allá, obviamente simpatizantes o en contra del fraude, y que fueran comisiones al extranjero, pues obviamente dirían, caray, yo cancelo mi viaje a ese país. Pero ni modo. Pero mire, señor Saldaña. Ahora, esa gente que vaya bien preparada. Ahora, no hay que resultar como el oso que hicieron los observadores extranjeros. No sabemos nada de lo que han hecho los observadores que estaban ahí. Seguramente vinieron a hacer turismo. Señor Saldaña, es que extranjeros que no conocen toda la maquinaria de irregularidades, no conocen México y los pasan así por la milla real, ven todo lo que sale en la televisión, pues van a decir que todo estuvo muy bien. Este es un asunto de los mexicanos dentro de la legalidad. Y la ley permite que durante este periodo del 4 al 7 hagamos esa verificación y deben corregirse todas las irregularidades. Si se corrigen, si se toman en cuenta todas estas cosas que, bueno, hasta están las fotos por todos lados de la vendedera de voto en Soriana, okay, todo eso. Si así, corrigiendo todo eso, gana Enrique Peña Nieto, pues ni modo, perdimos, pero en buena lid. Lo que indigna a la gente es esta serie de impunidades y a mí me encanija, por no decir otra palabra, que el presidente del tribunal, antes de que se presenten las impugnaciones, las está descalificando. Así que la gente en México está, la verdad, muy molesta. Basta ver la marcha de ayer. Voy a decir algo que posiblemente sea muy cínico también. Las cosas no se arreglan ahí. Hay que arreglarlo en otra parte. No en México, es decir, no hay hasta el dicho eso, ya está planchado, ya se arregló de arriba. Me lo dice desde el Quijote, cuéntale tus males al que pueda convertirlos en bienes. ¿Tú crees que un pinchurriento empleado de tercera se va a jugar el tiro de tomar una determinación? Hay que ir a anunciar ahí arriba. Digo, hay que sacar la cita arriba. Nos vamos, mi querida Ana Lilia. Dale las gracias a quien debamos. Ay, sí, no, qué desatentos el día de hoy. Bueno, pues un saludo muy cordial a todas las audiencias de Radio La Nueva República, de Notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias.com, Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatrias Primero, Blackspot, elsantuario.org, byronbarranco.com, Ahora, México Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF, Blogspot, Radio en Sintonía.com, de México para el Mundo. Y más allá de nuestras fronteras, un cordial abrazo y estamos retransmitiéndonos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Táchira, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM, en Radio Amanecer, 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios, en Radio Es FM, en Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay, en Ecuador, en Radio Supercal, Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, 10:15 AM en Tegucigalpa. Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. En España, Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Y me quedo con la duda de con quién hay que hablar para que mañana nos ilustre, señor Saldaña, porque yo creía que era una cosa legal. Yo te digo, mucho gusto, muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Pues esto ha sido El Alternativo. Nos escuchamos mañana. Es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia.